pongas más papeles, pa pasar solo llevo lo esencial. No me registres por la cara, solo allanarás mi dignidad. La espero impotente, la carta que llega, sé que no quiero echar pie atrás. Creer y transitar para ser felices, habitar un lugar de paz. No manoses esa posibilidad, un instante de vida, una residencia en la tierra y nada más. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. No te infiltres en la vía, he visto lo que esconden detrás. No me vengas de secreta, sé cuándo y dónde me esperas. Y si estas aguas se pudren, los de migra me despacharán. Lo que he sudado en este verde, sé que no puedo dar pie atrás. Quiero estar como uno más, me juego la vida, una residencia en la tierra y nada más.